Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Vosotros sois testigos. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: «La paz esté con vosotros». Se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu. Y les dijo: «¿Por qué os asustáis y por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo: «¿Tenéis aquí algo que comer?». Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué os asustáis y por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Seguís admitiendo esos malos pensamientos en vuestros corazones cada vez que dudáis de la resurrección de Dios, muerto en la cruz para nuestra salvación. No sabéis lo que hacéis. Os llenáis de pecado al dudar de Dios. Con todo el amor con que Dios nos ama, y por la duda, perdiéndose este amor y llenando el corazón de malos y vanos pensamientos. ¿Y luego qué? ¿Qué te queda si no crees en Dios? ¿Los amigos? Los amigos están ahí para que tú los sirvas a ellos y no para utilizarlos como sustituto de Dios. Los amigos están para que Dios vea que eres capaz de entregar el amor que recibes de Él en la Eucaristía y lo repartes lavando los pies de tus hermanos en la fe y los que van a serlo. No queréis familias grandes. Os conformáis con uno o dos amigos, que son los que necesitáis para sentiros bien con vosotros mismos. Sucedáneos de Dios. Esos son para algunos los amigos. Hay que ser amigos de todos. Hay que salir al mundo a dar la buena nueva. Dios vino al mundo. Llegó el Mesías, nuestro Señor, y nos salvó. Aleluya. Alegría. Dios quiere vivir en ti y contigo salir al mundo y servir a tus amigos, a los que necesitan de Dios. ¿Y quién no necesita de Dios? ¿Tú? Sé que tú amas a Dios, lo sé. Por eso das a conocer el Evangelio del día. Por eso hablas con la misma voz de Dios y dices: «Amemos a María». ¿Verdad que tú la amas, que amas a María, a la Virgen del Perdón? Ella te perdona. Perdona que dejara solo a Dios en su calvario, en su pasión y muerte en la cruz. Pero María no comprende por qué ahora lo dejas solo. Sí, lo dejas solo. No vas a misa, no vas a verlo en el sagrario. Te escondes con tus cosas y en tu corazón te angustias y Dios te dice nuevamente: ¿por qué os asustáis y por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Sé, oh amado de Dios, que estás muy preocupado por tu vida, que ciertamente tienes problemas y algunos son graves, pero ¿sin Dios los vas a solucionar? No, no. Medítalo, porque todo tiene solución, menos el tener una vida sin amor, y nadie puede amar al que no ama a Dios. Entonces tú, si no amas a Dios, estás destinada a que no te amen, porque no vive el amor de Dios en ti. Entonces, ¿qué harás sin amor de nadie? Corre, acepta el amor de Dios, el amor tan intenso con que Dios te ama, y pregónalo a los cuatro vientos. Siéntete amada, amado por Dios, y ríe, y canta, y goza de la libertad. Y sí, los problemas también los puedes solucionar, y más teniendo a Dios, y teniendo el amor de los demás que te aman por tener tú a Dios. Entonces yo tengo razón y ganamos los dos, tú y yo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.